estábamos en un arbitramiento desde el año 2013 y nuestro abogado, el doctor Álvaro González Murcia, y nuestra gerente de la fábrica, la doctora Amanda Manrique, estuvieron totalmente comprometidos en el proceso y desde luego el concepto de la Procuraduría General de la República, que fue positivo para la fábrica de licores, pues también fue un factor determinante para el éxito alcanzado. Hoy podemos decir que ya tenemos aquí la decisión, la resolución en la cual se condena al consorcio Tolima y de manera solidaria a sus integrantes Alicia del Socorro Dávila Cabrera, Jesús López Casanova y Omar Médicis Cárdenas a pagar a la entidad demandante, la fábrica de licores del Tolima, la suma de 5.656.087.623,29 millones de pesos. Eso significa de un triunfo rotundo de la fábrica de licores del Tolima, que le permitirá ampliar toda su cobertura, innovar su maquinaria, buscar una ubicación ideal para la producción de alcoholes y desde luego la destilería de nuestro aguardiente Tapa Roja, marca líder en el país, y nos da una tranquilidad grande de que las cosas las hemos venido haciendo muy bien. Yo quiero resaltar de manera muy positiva la manera como nuestro abogado, el doctor Álvaro González Murcia, enfrentó ese debate con una visión realmente importante y profunda de lo que significaba defender a una fábrica que sabíamos que teníamos la razón, pero la parte de la jurisprudencia fue fundamental para el éxito alcanzado, y queremos entonces compartirlo con el pueblo tolimense a través de sus importantes informadores, y que también entiendan cómo este gobierno no solamente ha tenido éxito en la parte administrativa, sino en la parte judicial y también en la visión que tendremos para la fábrica de licores del Tolima, con una posición importante hacia el futuro, porque así lo reclama la competencia universalizada hoy en día. Nosotros necesitamos fortalecer la presencia de la fábrica de licores en nuestra producción de aguardiente Tapa Roja a través de una excelencia en la calidad y una gran posibilidad de una excelencia también en los recursos, en las utilidades, para poder frentear el avance grande que ha tenido el aguardiente antioqueño y el aguardiente néctar en Colombia. Y nosotros tenemos que estar ahí metidos en la pelea con el aguardiente Tapa Roja, porque el destino nos ha dado una apertura, una oportunidad, y estamos seguros que no la vamos a desaprovechar, porque tenemos un gran compromiso con el Tolima y con Colombia. Así que con estas son dos empresas que ya se salvan de la debacle en que encontramos, como de la Lotería del Tolima, que ayer tuvimos utilidades por primera vez en muchos años, del orden de los 400 millones de pesos, y tenemos también hoy el salvamento definitivo de la fábrica de licores del Tolima a través de un justo detalle de la justicia, una determinación clara, una sentencia que ya estamos leyendo acá, como ustedes lo acaban de escuchar, en donde aclamamos no solamente a nuestros defensores jurídicos, sino igualmente se aplicó de manera recta y correcta la justicia, en este caso para el departamento del Tolima, para la fábrica de licores del departamento.